Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a hablar en el día de hoy exclusivamente de lo que fue la 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, que se ha llevado para sus vitrinas el equipo de Estudiantes. Suma ya con este 4 trofeos de la Maratón, una Maratón que se le resistía desde el año 2003, no había vuelto a conseguir un título el equipo de Estudiantes, a pesar de que, como saben, en todo este periodo ha seguido siendo uno de los equipos más punteros de fútbol sala ubriqueño, pero era un equipo que no tenía precisamente suerte, no tenía baraca con esta competición, con la Maratón de Fútbol Sala. Ganaba en una final, en una intensísima final, al gran favorito de este año, que era otro que el que mejor plantilla, sin duda, tenía para afrontar esta competición, y que se vio sorprendido en la final por un Estudiantes que, por una vez, no llegaba a una eliminatoria decisiva o a una final como favorito. Y ellos fueron conscientes de que no eran los favoritos para llevarse la victoria. Y fruto de ello, pues un planteamiento que terminó funcionándole a Estudiantes y terminó con esa cuarta maratón para el equipo estudiantil. Por cierto, un trofeo, una maratón que tuvo una dedicación, una dedicatoria especial a la figura de Cristóbal Aguilar, que ya saben que nos dejó el pasado año, y que en este caso el equipo quiso homenajear, quiso reconocer la labor de Cristóbal Aguilar como una de las almas de los Estudiantes, de este equipo de fútbol sala, y su viuda y su hijo fueron los encargados de recoger ese trofeo que lo acredita como campeón de la maratón. Por cierto, una final llena de emoción hasta el último minuto, con polémica, tuvo de todo. El conjunto de Estudiantes logró ponerse con un 3-0 a su favor, cuando pues el que se desdibujó, dos expulsiones terminaron desquiciando al equipo, que a falta pues de 15-17 minutos había dado el partido ya prácticamente por perdido, cuando quedaba todo el mundo de tiempo. Tras un periodo de desconcierto, tras una tangana donde hubo agresiones, donde hubo de todo, el conjunto del qué, que volvía a sentarse, a rehacerse, y con los jugadores menos habituales se quedó muy cerca de darle la vuelta al marcador. Acortó distancias, se puso 3-2, y en los últimos minutos, el Estudiantes casi que revivió los momentos del año pasado, volvían a aparecer los fantasmas. Pero esta vez sí pudo aguantar el arreón del qué, y a pesar de incluso estrellar Keki un balón en el poste, el marcador ya no se movería, sería ese 3-2, y como hemos dicho, Estudiantes se llevaba la victoria. Semifinalistas, en este caso Autoescuela Celia, muy buena competición, muy buena maratón la que ha completado, fue apeado en esas semifinales por el qué, al que le pudo aguantar prácticamente un periodo. Y por el otro lado, Zulema se enfrentaba a Estudiantes, y vaya si la pasó canuta el conjunto de Estudiantes para meterse en esa final. El partido terminó con empate a 2, se tuvo que decidir en la tanda de penaltis, y ahí la suerte esta vez sí estuvo con Estudiantes. Precisamente Zulema venía de eliminar también en la tanda de penaltis en la eliminatoria anterior al campeón del año pasado, al Don de Fútbol Sala, en el que quizás haya sido uno de los mejores partidos de esta edición de la maratón, el que protagonizaron Cortesanos y Grazalemeños. Y también destacar, pues, en este caso, que equipos como Revolución caía en octavos de final ante un sorprendente Inter de Lyon, que también ha completado muy buena maratón. Le puso las cosas difíciles en la fase de grupos al que se tuvo que enfrentar posteriormente en cuartos de finales, ya decimos, incluso fue capaz de eliminar a los penaltis tras un empate a 3 a todo un Revolución Polideporte.

2406. Centro Médico Gare. Concertado con las compañías aseguradoras. Centro Médico Gare. Su salud en buenas manos. Seis y 26 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en materia. Antes comentar que, como comprenderán, este fin de semana nos ha dejado más hechos noticiables en lo que al deporte se refiere, pero que hoy, por falta del tiempo, no lo vamos a tratar. Hoy nos vamos a centrar en la maratón de fútbol sala, en lo puramente deportivo, porque el tema ya organizativo lo trataremos en la jornada de mañana. Tampoco nos daría tiempo a tratarlo todo en un solo día. Mañana nos quedaremos con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala para que nos explique, pues, cómo se ha desarrollado el fin de semana, el parte de incidencias y todo lo relativo al tema organizativo. Y también con el deportivo haremos el análisis que buenamente también nos hace el comité, el presidente, en este caso Daniel Villanueva, del Comité Local de Fútbol Sala. Nosotros, en lo que a lo deportivo se refiere, nos vamos a quedar con los datos y posteriormente podremos escuchar, pues, las impresiones que hemos podido recabar de los protagonistas, en este caso de los semifinalistas de esta 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Comentar, pues, en principio nos vamos a quedar con esos resultados de lo que fue la fase de grupos, la fase de clasificación, que fueron los siguientes: Inter de Lián 2, Quedeque 3, Revolución Polideporte 4, Los Cosmos 0, Don Odón Brillo Sur 6, La Lupe Kebab 0, Ubrilé 6, JSA Ubrique 1, The Gallery Pantera 3, El Cancha Benamahoma 3, Newton 1, Autoescuela Celia 5, Oasis Launch 5, Malacayú 3, Morgans 5, Bril de 1979 3, Autoservicios La Plaza 4, Bar Los Tres Caminos 2, Estudiantes 5, Pintura Rafa 1, Marca 91 Mario Irue 5, MGS Seguros 1, Fran Generali 1, Volta Sur 5, Donde Fútbol Sala 5, Club Deportivo Celtas 2, Zulema 8, Quiboca Fútbol Sala 0, y Autoescuela La Sierra UAS 1, Leyton Construcciones y Reformas 2. Eso en lo referente al primer partido. El segundo de la fase de grupos nos dejó estos resultados: JSA Ubrique 0, Revolución Polideporte 11, La Lupe Kebab 0, Inter de Lián 8, Los Cosmos 6, Ubrilez 0, Quedeque 4, Don Odón Brillo Sur 2, Brille 1979 4, Newton 2, Malacayú 1, The Gallery Pantera 2, Autoescuela Celia Morgans 3, Autoescuela Celia, perdón, 3, Morgans 1, El Cancha Benamahoma 1, Oasis Lon 3, Voltasur 1, Estudiantes 5, MGS Seguros 0, Autoservicio La Plaza 3, Pintura Rafa 2, Fran Generali 0, Van Los Tres Caminos 1, Marca 91 Mario Viruez 9, Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva 1, Zulema 4 y Leyton Construcciones y Reformas 1, Donde Fútbol Sala 3. Y ya, en lo que es a lo que corresponde al último partido, en este caso al último encuentro de esta fase de grupo, al tercer partido, fueron los resultados: Celtas 3, Autoescuela Sierra UAS 2. Bueno, ese todavía corresponde al segundo partido. Inter de Lián 4, Don Odón Brillo Sur 2, Revolución Polideporte 6, Subrilez 0, Quedeque 9, La Lupe Kebab 0, Los Cosmos 7, JSA Ubrique 0, The Gallery Panteras 1, Oasis Launch 1, Newton 1, Morgans 5, El Cancha Benamahoma 3, Malacayú 2, Autoescuela Celia 3, Brille 1939 0, Autoservicio La Plaza 1, Marca 91 Mario Uruguay 5, Estudiantes 9, Fran Generali 0, Va Los Tres Caminos 0, MGS Seguro 3, Pintura Rafa 0, Volta Sur 5, Donde Fútbol Sala 5, Autoescuela La Sierra UAS 4, Equivoca, Fútbol Sala 1, Porti, Construcciones Hermanos Oliva 7, el último partido entre los Celtas y el Leyton, terminó con victoria del Leyton por 2-5. Eso en cuanto, ya decimos, a la fase de grupos. En 16avos de final, pues estos fueron los choques que se dieron: Inter de Lián 7, Ubrilez 0, Los Cosmos 0, Don Odón Brillo Sur 3, The Gallery Panteras 5, Brille 1979 0, Morgans 4, El Cancha Benamahoma 2, Autoservicio La Plaza 2, Pintura Rafa 1, Voltasur 3, MGS Seguros 0, Leighton Construcciones y Reformas 5, Quiboca Fútbol Sala 1 y Porte Construcciones Hermanos Viruez 1, Club Deportivo Celtas 2. Pues de esta manera, estos equipos vencedores pasaban a octavos de final, donde se encontraban ya con los campeones de cada grupo. Y estos fueron los resultados. Quede que 8, Don Odón 1. La primera sorpresa se daba aquí en octavos de final, donde Revolución e Inter de Lián empataban a 3 goles. Y era el Inter de Lián el equipo que se llevaba la victoria en la tanda de penaltis. Revolución que, como saben, cuenta con 5 maratones en su haber. Pues en este caso, Inter de Lián daba ese zarpazo. Ya había avisado en la fase de grupos. En el partido inaugural ante el Quedeque, pues le puso mucha resistencia, y se las y Quedeque tuvo que correr para lograr ganar ese partido. Oasis Lounge 5, Morgans 5, empate, donde también a los penaltis el Morgans, que fue el único que pudo acertar, consiguió uno. Marcar uno de los 3 lanzamientos por los ninguno que Oasis Long consiguió en esta tanda de 3 penaltis, como saben. Puede considerarse otra sorpresa. Recuerden que Oasis Long pues ha sido un habitual en semifinales en estas últimas ediciones, y aquí muy prontito, para lo que ya estaba acostumbrado, en octavos de final tenía que decir adiós a la competición. Autoescuela Celia 4 de Galería Panteras 0, Marca 91 Mario Viruez 3, Voltasur 0, Estudiantes 6, Autoservicio en la Plaza 1, Donde Fútbol Sala 7, Club Deportivo Celta 0 y Zulema 4, Leighton Construcciones y Reformas 1. Y llegaban pues esos cuartos de final que se antojaban súper interesantes. El Quedeque no se dejó sorprender en esta ocasión por el Inter de Lián, también tuvo que exigirse de lo suyo, correr y estar concentrado en el partido, pero lo ganó con un marcador más abultado, 7-2. Morgans, Autoescuela Celia terminó con victoria de Autoescuela Celia por 2-5. El Marca 91 Estudiantes terminaba con victoria de Estudiantes por 3-5. Mientras que en este caso el Donde y Zulema empataban en el que quizás fue uno de los mejores partidos de cuartos de final e incluso de la maratón. Los cortesanos y los grazalemeños, los cortesanos vigentes campeones, ganaron la maratón el año pasado, y el Zulema, pues que a pesar de llegar con una plantilla muy reducida, muy corto de efectivo para afrontar la maratón, no solo se metieron en estos cuartos de final, sino que accedieron hasta las semifinales, porque en la tanda de penaltis fueron capaces de vencer a Zulema. Y nos llegamos ya a las semifinales. La primera enfrentó al Quedeque y Autoescuela Celia. Una primera parte igualada. El Quedeque se iba con ventaja por la mínima, 1-0 en el marcador. Autoescuela Celia pues aguantaba bien atrás, defendía bien y salía a la contra. Y Revolución, Quedeque tenía que esmerarse, hacerse con el control y llevar el peso del partido. Y era cuestión de tiempo que la puntería se afinara. Se consiguió sobre todo en la segunda parte. Ya con el 2-0, Autoescuela Celia ya flaqueó y enseguida el Quedeque conseguía otros 2 goles que prácticamente le daban el pase a esa final, y ya solo esperaron el pase de los minutos. Y por el otro lado, Estudiantes y Zulema también protagonizaron una semifinal muy, muy emocionante. Muy igualada también en esa primera mitad, donde Zulema se iba se adelantaba en el marcador y Estudiantes era capaz de empatar antes del descanso. En la segunda mitad, Estudiantes conseguía el 1-2 y ya tuvo a su rival a su merced, porque se dejó notar ese cansancio físico en los grazalemeños, que aún así, en un arrojo de coraje, fueron capaces de empatar y llevar el partido hasta la tanda de penaltis. Estudiantes, pues la verdad que siempre en estas situaciones había salido mal parado, pero en esta ocasión quitando ya fantasmas, como decíamos antes, conseguía el pase a la final, después de que la tanda de penalti terminara con victoria de Estudiantes por 3 goles a 2. Quedaba, por lo tanto, ya solo el último acto de esta 34ª Maratón de Fútbol Sala, en la que se iban a enfrentar dos de los principales favoritos a llegar a la final, los que casi todo el mundo tenían en las quinielas. Por cierto, estos dos equipos ya protagonizaron una de las semifinales del año pasado. En aquella ocasión, Estudiantes pues vencía al Quedeque, impedía que el equipo del Quedeque se metiera a la final. Y ahora la situación era bien distinta. En principio porque el verdadero favorito era el Quedeque, que se postulaba como el candidato número uno a llevarse la maratón. Llegaba pues físicamente con los jugadores muy enteros y con casi toda su plantilla disponible, con la mejor plantilla, podríamos decir, de esta maratón. Por su parte, Estudiantes, ya con la experiencia negativa de la final del año pasado, también nos comentaban que no llegaban con las mejores sensaciones, con sensaciones tan buenas como en anteriores años, que no le han servido de nada porque no han ganado nada, pero en esta, como decimos, llegaban con peores sensaciones que incluso la de años anteriores. Solo con una diferencia, y es que fueron conscientes Estudiantes desde un primer momento de que ellos no eran favoritos, de que los favoritos era el qué de qué, y por lo tanto esto, digamos, se reflejó en el planteamiento de ambos equipos. El qué de qué salió a controlar el balón y a llevar el peso del partido, mientras que el Estudiantes se agazapó atrás sin dar un resquicio a su rival, con un gran trabajo defensivo de Dani Xavi y de Carlos Gil, y un qué de qué que, bueno, no tenía profundidad. No puso un excesivo aprietos a Rivero en esta primera mitad, y Estudiantes poco a poco pues le fue ganando, comiendo terreno al conjunto del Quedeque, hasta que llegaba ese 1-0 obra de Leandro, que finalizó una buena jugada. Antes del descanso llegaba una de las jugadas clave de esta final, y es que Paco paró una contra del Estudiantes con un agarrón, sin percatarse de que ya tenía una tarjeta amarilla que le enseñó el colegiado en una jugada antes, también minutos antes, ¿no? Unos cuantos minutos antes. Y bueno, y en esta ocasión, con el agarrón y el evitar la contra, conllevaba tarjeta amarilla. El colegiado se la mostró y lo expulsó. El Quedeque se quedaba antes del descanso sin el jugador que canaliza, digamos, todo el juego del equipo del Quedeque, el jugador franquicia de este equipo. Su buque insignia, podríamos decir, y poco después, encima de todo, Julio lograba el 2-0, resultado con el que el partido se fue al descanso. Tras la reanudación, Leandro volvía a marcar, se ponía el Estudiante con 3-0, y fue entonces cuando, digamos, estalló la polémica, hizo acto de presencia. Todo empezó ahí con la expulsión de Montero por unas continuas protestas a la pareja arbitral, y poco después un pequeño encontronazo dentro del terreno de juego terminó con una tangana en la que protagonizada por jugadores de ambos equipos, en las que se vieron escenas con mucha tensión, alguna que otra agresión y muchos nervios. Sobre todo le perjudicó, a mi parecer, a qué de qué, porque se desquició prácticamente, se desquició en estos minutos, y dio la impresión de que tiraba la final a falta de 17 minutos, se quedaba sin dos de sus jugadores fundamentales y se quedaba el equipo muy tocado. Aún así, como decimos, con los jugadores menos habituales en esta maratón, fue capaz de rehacerse. Recortó distancia con los goles de Chema y Lolo, y le metió el miedo en el cuerpo a Estudiantes, y vaya que se lo metió, que vio cómo con un 3-0 se ponía con un 3-2 a falta de pocos minutos, y con un equipo que iba reando y que se había crecido mucho. Una final, podríamos decir, unos últimos minutos de infarto y emoción. Pero Estudiantes pudo aguantar el empuje y el derroche de coraje del qué de qué. Incluso, ya decimos, Keki estrelló un balón en el poste a falta de pocos minutos. Más tensión imposible. Los estudiantiles terminaban el partido y se llevaban, como decimos, la victoria. Se quitan un grandísimo peso de encima, un lastre ya de 13 años, en los que, pues bueno, no habían incomprensiblemente ganado ningún título de maratón, a pesar, como decíamos antes, de ser uno de los dominadores del fútbol salobriqueño. El trofeo al mejor jugador de la final lo recogía Dani Chávez del Estudiantes, y como hemos dicho, y la familia de Cristóbal Aguilar, su viuda y uno de sus hijos, recogían el trofeo de campeón de la maratón, que le dedicó toda la plantilla de Estudiantes a la memoria de Cristóbal Aguilar en esta edición 2016. Pues ese es un resumen breve de lo deportivo, en el plano deportivo, de lo que ha dejado esta maratón. Nosotros nos vamos a quedar ya escuchando las impresiones de los protagonistas, las entrevistas que pudimos realizar en el día de ayer de los semifinalistas. Pasamos a escucharla en los próximos minutos. Bueno, y estamos ahora con Fernando García, componente de Zulema, el otro semifinalista que ha caído pues in extremis en esa semifinal frente a Estudiantes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena, no sé si darte la enhorabuena por el buen campeonato que ha hecho, la buena maratón que ha hecho Zulema, o... No, sí, porque también se te queda ese sabor agridulce, ¿no? La verdad que estamos contentos. Veníamos este año con un equipo más cortito, menos gente, gente tocada, con lesiones y arrastrando de todo el año. Y la verdad que hemos llegado a semifinales perdiendo, solo hemos perdido este partido, ha sido los penaltis, plantándole cara a Estudiantes, con el cual no jugamos la liga también este año, la temporada, y haciendo un partido de tú a tú que se lo podía haber llevado cualquiera. Igual que en la eliminatoria anterior ganamos en los penaltis al corte, en esta ocasión pues nos ha tocado perder los penaltis y hasta aceptarlo. Dar la enhorabuena a Estudiantes y que tengan suerte en la final. Era lo que te iba a comentar, se ha revivido el duelo de toda la temporada, ¿no? Habéis estado los dos ahí durante todo el año peleando por la liga hasta casi la última jornada, y la final ha sido casi, digamos, el ejemplo, ¿no? Claro, al final son dos equipos igualados, que al final te conoces de jugar muchos años, nos conocemos casi todos unos con otros. Y al final esto se decide, si juegas 10 veces, pues 6 pueden ganar ellos, otras 4 nosotros, o 6 nosotros y 4 ellos. Y al final son pequeños detalles que al final en este caso se ha decidido en una tanda de penaltis. Y en un partido igualado, de 2-2, un resultado corto, en el que dos equipos hemos defendido muy bien. Y creo que por nuestra parte pues, estamos contentos con la maratón realizada y nada. Y ya empezaremos la temporada el año que viene. Esperemos estar al mismo nivel y disputarle la competición. Viendo cómo llegabas ahí a la final, se notaba la diferencia, por eso lo que tú has comentado, llegabais ustedes muy cortos, más cortos de plantilla incluso que en Liga, ¿no? Sí, porque tenemos muy poca gente y han coincidido gente que está trabajando, otros chicos que están tocados y al final, y de los que estábamos hay gente que está un poco mal físicamente. Yo, por ejemplo, llevo sin venir a jugar 3 años también aquí y he venido ahora para la maratón porque faltaba gente y al final... Suma, hay jugadores buenos que conocen de Benito los fines de semana, pero al final se nota, ve un banquillo de Estudiantes que tenía 8 cambios y nos ve a nosotros que teníamos 3, y al final eso pasa a la final y luego quieres pasar y quieres disputar las semifinales porque al final quieres ganar, pero luego en la final ibas a tener el problema doble otra vez de gente sin cambio y los que están muy mermados físicamente, pero bueno, estamos contentos y... Se habéis defendido como gato panza arriba y el partido ha sido muy bonito porque sí, muy disputado. Ha habido alternativas en el marcador, se os puso de cara, se había adelantado y con el 2-1 que parecía que se podía ya romper el partido, había aguantado ahí hasta empatar y habéis metido el miedo en el cuerpo. Hemos sido capaces de empatar e incluso tener un par de contras al final que haberlas metido cambia. También ellos han tenido un par de ocasiones y ha sido un partido muy disputado, muy bonito, de los que gusta jugar y al final pues... La verdad, un buen rollo, no ha habido problemas de entre equipos, de enfrentamientos ni nada. Y la verdad, pues, un partido bonito y ahora pues la final seguro que va a ser al mismo nivel, porque quede que también tiene un plantillón y hay bastantes jugadores. Va a ser una final seguro muy disputada y muy bonita. Decimos que llegabais eso, con una plantilla muy justa y además con el partido que habéis tenido antes contra el Donde, que también ha sido muy exigente, también. Ahí quizás yo creo que hemos jugado algo mejor, estábamos más frescos, nos pusimos por delante 2-0, nos empataron, hemos ido metiendo goles, nos han empatado ellos, nos empataron al final, íbamos 3-2 ganando y nos empataron a falta de 30 segundos para el final. Y en ese caso, pues, tuvimos la suerte que en los penaltis, pues, ya, el tópico de una lotería. Y en este caso, pues, en una te sonríe, a la siguiente... Pues te echas fuera de la maratón y ya. A priori, pues lo que os ha venido muy bien es caer en ese grupo de 3 también. Sí, hombre, nos ha restado un partido menos. También un grupo, tuvimos un partido complicado con Porti fuera, que lo desarrollamos bien. Y el tener un partido menos, que da primero y no disputa tampoco otro partido de eliminatoria, pues también nos ha venido muy bien de cara a poder reservar y gastar menos fuerza en los partidos de antes, la verdad. ¿En octavo con quién habéis jugado? En octavo jugamos con el Leighton. ¿Y qué tal? Leighton, un partido empezamos 1-0 perdiendo, jugamos también en la pista afuera y luego ya remontamos y la verdad que fue un partido, los chicos corrieron muy bien, disputaron muy bien, pero fue un partido que lo sacamos bien adelante, no se nos complicó en exceso, hemos encajado muy pocos goles en esta maratón, uno en el grupo, otro con Porti, los 3 de Donde y 2 ahora con Estudiantes, que tampoco son muchos goles para el fútbol sala. 5 partidos, 6-7 goles que nos han encajado. La verdad que estamos contentos con el trabajo atrás. Cabe destacar también, ya no solo lo que es este año, lleváis 3-4 años haciendo muy buen papel en la Liga y las maratones. Y si habéis caído antes, como fue el año pasado, también. Fue también porque enfrente tenía Gallardonde, que fue el que ganó el año pasado la edición de la maratón. Entonces fue un partido también muy igualado, en el que al final los pequeños detalles en esto, gente que juega muy bien, pues unas veces cae para uno y otras veces para otro, según los errores que cometa y lo inspirado que estén los peloteros que mueven a los dos equipos. Y la verdad que en liga, en maratones, se está haciendo un buen nivel, siempre solemos estar ahí, gente joven de un pueblecito así, hombre, que pues, tiene su mérito también, venir todos los fines de semana de Grazalema aquí, ese rato, carretera, en fin, tiene falta un meritillo. Quizá porque... nos falta, no entrenamos allí, no nos juntamos para jugar, solo se juega los fines de semana, hay mucha gente estudiante, otra que está trabajando, entonces al final unir 10 o 12 que tú puedas entrenar durante semana y estar bien físicamente y llegar, nos falta ese punto de preparación un poco, de estar mejor físicamente y de luego jugar unos con otros, porque jugamos y eso, pero... O hasta de suerte, ya te digo, de falta un poquito, bueno, porque vi... Sí, pero yo creo que al final la suerte la consigue... Este año subcampeón de liga en las últimas 5 jornadas... También, y tengo en el trofeo también caíste y en los penaltis. Siempre nos falta un puntito, que no sé si es suerte, si es que te la tienes que ganar, si es que la tienes que tener, o al final lo que te he comentado de esas cosas que no tenemos preparadas, pues al final hacen que no tengas ese punto de suerte porque no se te dan las circunstancias para tenerlo. Entonces, ahí ya el destino es que marca cuando... Pero, hombre, sería bonito que un año pudiéramos conseguir un título porque creo, hombre, que damos un buen nivel, somos chicos jóvenes, no tenemos problema aquí con nadie, tenemos buena relación con la mayoría de los equipos y, hombre, un año tener una competición, maratón o liga, pues la verdad que sería un mérito para nosotros porque, ya te digo, después de tantos años ahí, estaría bien conseguirlo un año. A ver, hay que tiene añadir futuro. Un hándicap a vosotros, es que no residís aquí, por ejemplo, para una maratón como esta... ¿Cómo habéis llevado el tema de los descansos? Normalmente alquilamos un campo aquí cercano y nos solemos ir ahí, comemos ahí, dormimos, solemos duchar ahí, estamos cerca, estamos a 10 minutos en el coche y nos quedamos aquí durante todo el fin de semana, porque está subiendo y bajando a Grazalema como que... Sobre todo que eso lo puedes hacer en la primera... Claro, no, en el grupo, ya una vez que ya de luego pasa y tienes los partidos más seguidos, ya ahí no te permite tampoco el andar y luego estarte aquí... arriba, abajo, al final te satura también un poco de todo el día aquí metido y demás, entonces lo venimos haciendo desde que venimos, estamos jugando todas las maratones, nos quedamos en el mismo campo y también llevamos fin de semana buenos todos juntos y una experiencia chula. Digamos que este año por lo menos, de nuevo, estar ahí en las semifinales, quedaros prácticamente a un pasito de la final. También es un empujoncito, digamos, claro. en el ánimo. En el ánimo, no, hombre. Para el año que viene. Estamos contentos. Hace 3 años creo que fue, o hace 2, llegamos a la final con Quedequé. También tuvimos cruces complicados. Tuvimos Marca, Estudiantes. Tuvimos cruces difíciles. Y luego Quedequé nos ganó en una final, en la que nos pasó también un poco más. Llegamos muy justo de gente. Los que había estaban tocados. También ellos estaban muy fuertes. Era el año que ellos estaban súper fuertes en liga y en maratones. Y se la llevaron y la perdimos. La única experiencia que tenemos es la final. Luego, sobre todo, el hecho, precisamente hace 3 años, se metéis en una final y ha sido el punto de inflexión. De inflexión, ¿no? Ha empezado a tener... Claro, y al saber que jugamos bien, tenemos un buen equipo, no tenemos que temerle a nadie, tampoco respetando a todo el mundo, y al final, pues, estando ahí, pues, solemos entrar semifinales... como mucho un cuarto, en liga también competimos bastante bien, este año creo que han perdido dos partidos nada más, con Estudiantes y con los Patos, que ahora son llamando otra forma, y entonces en una temporada regular pierdas 2 partidos, también dice del salto que ya el equipo va cogiendo, esperemos que con los años se continúe así, y ya, como te decía antes, se consiga un año... un título para nosotros, que nos haría mucha ilusión. Es cuestión de tiempo y quizás pues implicarnos un poco más nosotros también, los miembros del equipo, en echarle más horas a esto, que al final todo lo que le eche, pues bienvenido es. Pues nada, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas enhorabuena en gracias. Este caso por llegar a esa semifinal. Y nada, pues lo dicho, a seguir en esta línea. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con Manuel Melgar, componente de Autoescuela Celia, que ha sido uno de los semifinalistas, que ha llegado hasta esta fase, se ha enfrentado a Quedequé y ha caído por 4-0. Manuel, buenos días y enhorabuena, ¿eh? Gracias, buenos días. Enhorabuena, porque un sabor agridulce, ya decimos, quedar eliminado en una semifinal, pero todo un logro haber llegado hasta aquí, ¿no?, en este campeonato. La verdad es que sí, ya llevamos 2 años ya quedándonos en cuarto, con partidos muy difíciles, penalti, 2-1, complicado, y este año pues, hemos tenido la suerte de... de colar en semifinales, que para nosotros, en verdad, estar con Zulema, Estudiante y que de qué, pues es un orgullo, la verdad. Hasta que habéis aguantado, porque se habéis tenido que enfrentar en esta semifinal a, digamos, el principal candidato a llevarse el título, ¿no? Pues sí, la verdad que teníamos un buen equipo y la primera parte hemos aguantado bien. Me han metido un gol y ya pues, han empezado ya a tener un poquito más el manejo de la pelota y el cansancio también, muchos partidos, mucho calor y nada, y al final pues, han ganado, la calidad de impuesto también. Hasta el 2-0 habéis estado, digamos ahí, incluso de tú a tú, agazapados atrás y esperándolos para salir al contraataque, pero ya con el 2-0 ya las cosas se ven distintas, ¿no? Claro, nosotros sabíamos que la pelota no la podíamos tener nosotros, que ellos tienen más calidad, tienen jugadores, están más en forma que nosotros también. Y nosotros sabíamos que teníamos que estar aguantando el partido y esperar la que tuviéramos. Con 2-0 hemos tenido una, la he tenido yo, y estaba a punto de meterla hace más años. Y nada más acabada esa jugada, pues han metido yo el 3-0 y ya pues ahí se acaba el partido. El fondo del banquillo de ellos y el físico, porque estáis jugando contra un equipo de, digamos, ventañeros, ¿no? Sí, a ver, nosotros también somos jóvenes, pero bueno, yo prácticamente todo el equipo está en Ubrique, entrena, están todo el año jugando al fútbol. Y aparte que tenían muchos cambios también y que, a ver, que no se notan mucho, son todos muy buenos. Oye, que muy buen maratón el que ha completado Autoescuela Celia con la primera fase de grupo. Habéis terminado primero, ¿no? ¿Cómo ha ido la primera fase? La primera fase fue bien, ganamos todos los partidos, tampoco tuvimos muchas complicaciones, jugando bien, buen fútbol. Y después, por la siguiente eliminatoria, bien, la jugamos contra Racing Pantera y se nos torció un poquito, pero nada, seguimos para adelante y bien. Yo estoy muy contento. Nuestro objetivo era llegar a semifinales, que nunca habíamos llegado. Y ahora, ya viéndote en semifinales, pues lo que intenta es llegar a la final por todos los medios. Pero bueno, no ha podido ser, pero nada, que estamos muy contentos. Con The Gallery y Panteras, creo que había acabado 4-0. Sí. 4-0. Sí, pero no fue... No, es engañoso, ¿no? Sí, no fue tan fácil. También ellos estaban cansados, habían jugado un partido más que nosotros, 16-0. Y fue un 4-0, pero claro, lo mismo que ha pasado este partido, ya nos pusimos 2-0, ya ellos se vinieron un poquito más abajo y ya creamos más espacio y estuvimos mejor. ¿Y con Morgan qué tal? Con Morgan jugamos la fase de grupo y fue el partido más cómodo que la eliminatoria. Ya una eliminatoria, se juega distinto. Ellos también, a ver, llegaron a ese punto porque querían llegar a semifinales. Llegamos 2-0 ganando, nos pusimos 2-2 y después con el 2-2 metimos el 3-2 de un disparo de fuera al área y ahí ya pues ellos empezaron a sacar portero jugador y aprovechamos lo que tuvimos y nada, para adelante. ¿Físicamente cómo habéis llegado a las semifinales? Hemos llegado, en realidad, mal del todo, ¿no? Porque, a ver, aunque la fuerza no la tenga, tú te ves en una semifinal, Maratón de Ubrique, tú sacas donde no hay. Pero como ya te digo, yo creo no que no es desprestigiarlo a ellos, pero que yo creo que tenían más físico que nosotros. Pero que tampoco hemos llegado mal, no hemos visto bien. En líneas generales, por lo tanto, contento con sí, muy contento, la verdad que sí. Hemos captado al nivel de la liga el equipo, ¿no? En esta maratón empezaste ahí. La liga al principio os costó entrar en ella, pero una vez que encontrasteis el camino, al final habéis rendido bastante bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. También el calendario ha sido caprichoso, sí. Porque teníamos Estudiantes, teníamos Zulema, teníamos equipos fuertes, Prodeco al principio de liga. Hombre, y quiera que no, pues tampoco te puede venir abajo porque sabes que son equipos que a priori son favoritos ante nosotros. Pero bueno, nos hemos ido haciendo y tampoco nos han ganado fácil. Supongo que esto... El llegar a las semifinales, esto anima a los equipos. Hemos visto otros equipos que, después de hacer buenos papeles en las maratones, se han animado en liga, se han venido arriba, sí. Han seguido creciendo. ¿Crees que puede ocurrir lo mismo con vosotros? Sí, yo creo que esto de llegar a semifinales, yo creo que va a ser grupo también, y aparte que creo que también los demás equipos nos van a empezar a tener en cuenta. Porque aunque ya este año en liga, en División de Honor, ya hemos hecho un buen papel, hemos jugado buenos partidos, hemos ganado equipos buenos también. Pero que, hombre, está ahí en las semifinales ya hace que los equipos te tengan en cuenta y diga, hostia, que esta gente son Autoescuela Celia, el año pasado llegaron y poquito a poco que se nos vaya escuchando y que se nos tengan en cuenta. ¿Habéis venido aquí a la maratón con el mismo grupo básicamente que habéis hecho la liga o os han reforzado? Digamos que este fin de semana han podido venir jugadores que han podido estar todo el año. Prácticamente el mismo equipo. Todo el año hemos venido, a ver, siempre falta gente por lo que sea, pero que no ha venido nadie que haya jugado dos partidos o tres, que hemos venido todos los que hemos venido toda la liga. No, a lo que voy, que en liga por lo menos no habéis tenido problema de disponibilidad de jugadores, que digamos que ha sido una tendencia de muchos equipos en División de Honor. No, la verdad que no hemos tenido problema en eso, porque aparte, tú piensas que para venir del Bosque y de Villamartín, que somos todos, si vienes aquí a jugar porque tienes muchas ganas y porque te gusta, y entonces nosotros en ese aspecto venimos siempre, bueno, siempre que podemos. Oye, Manuel, ¿y cómo se lo habéis apañado para las horas de descanso? ¿Lo habéis estado yendo y viniendo? La fase de grupo estuvimos yendo y viniendo, porque entre partido y partido había un margen de 6 horas, 7, entonces pues podía descansar y podía estar bien, pero ya después, a partir del partido de octavo, ya no hemos quedado, porque para 3 horas no te conviene irte y venirte. Hemos estado aquí, en algunos en campo, otros aquí durmiendo en la grada como hemos podido, pero nada, bien, como todos los equipos. Se descansa poco, sí. Y eso se nota, ¿no? Más que, aparte del desgaste de los partidos, la falta de descanso. Claro, no es lo mismo Cedu Brique que tú digas, venga, y tenga tu casa 5 minutos, vaya, te eches en la cama o te dé una ducha fría, comas algo, uh-huh. Que está aquí, apañarte con un montadito, una Coca-Cola para venirte arriba, para otro, no es lo mismo, no es lo mismo. Claro. Pues nada, Manuel, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? A ustedes. Nos vamos a quedar ahora hablando con el otro finalista, con uno de los finalistas de esta maratón de Fútbol Sala de Ubrique, en este caso. Lo vamos a hacer con Paco Pérez, componente del ¿Qué de qué?, que tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Ya más en frío, ya se ha logrado digerir todo lo sucedido en la final de ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Vaya una final intensa que vimos, en la que hubo de todo, ¿eh? En primer lugar, pedir disculpas a todos los aficionados por el barullo que se formó y sobre todo porque hay muchos niños que el día de mañana querrán jugarla y esto no podemos permitir que pase, la verdad. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿qué pasó? ¿La falta de sueño, el cansancio, los nervios? ¿O no le encontráis explicación? La tensión en los partidos esos, la expulsión, después hubo mala actitud de tanto de algunos jugadores de ellos como de nosotros. Uh-huh. Y se hizo una pelota y pasó lo que pasó. Uh-huh. Que no lo veo bien, Jesús, y intentaremos que no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Paco, parecía que en esta edición todo estaba para vosotros, ¿eh? Se ha hablado durante toda la maratón, todo el torneo, de que erais los favoritos a llevaros el título. ¿Tú crees que quizás os pudo la ansiedad en la final? Pues quizás sí, porque como jugadores, todo el mundo sabe que los mejores, no los mejores jugadores, sino el mejor equipo a priori éramos nosotros. Pero el fútbol es así, hay que jugarlo y la verdad que ellos también tienen un gran equipo y hicieron su partido. Mm. Creo que se encontraron con el 2-0 sin hacer mucho, porque nosotros teníamos la posesión de la pelota. Quizás no teníamos profundidad, pero ni nos tiraban. Nosotros teníamos el control del partido, el ritmo lo llevábamos nosotros. Uh-huh. Nos metieron el 1-0 en un córner y después la clave de la final fue la expulsión mía que se me fue la olla y nada, y nos metieron el 2-0. No porque yo ya no jugase más, sino porque el 2-0 nos sacrificó mucho. Porque eso hay que destacar lo que tú comentas, que ustedes tomasteis la iniciativa en el juego, pero poco a poco Estudiantes parece que os fue comiendo terreno, ¿no? Y luego eso, estuvieron más acertados de cara a puerta que vosotros, ¿no? Sí, ellos se vieron que nosotros teníamos la posesión, pero tampoco le creábamos excesivo peligro y estuvieron cómodos en el partido. Después ya con el 1-0, pues ya jugaron más tranquilo y más a su juego. Uh-huh. Paco, tú cuando fuiste expulsado, cuando te sacaron esa segunda tarjeta, supongo que en ese momento no te diste cuenta de que ya tenías una, ¿no? O sí, o... Es que yo, la jugada de que me pasó con Leandro cuando uh-huh. caí, que choqué con la cabeza, salí mareado del campo y no me había dado cuenta que tenía amarilla. Uh-huh. Entonces entré de nuevo y corté la contra como cualquier partido la puedes cortar. Y dices tú, venga, amarilla, he cortado una contra. Y me dice Mario, que tienes amarilla, y se me vino el mundo encima. Uh-huh. Y luego ya decimos, llegaba ese 2-0, el 3-0, y fue ahí cuando el que de qué perdió, digamos, un poco el norte, y se fue del partido. ¿Cómo, todavía quedando todo un mundo por delante, porque quedaban 17 minutos, y era mucho tiempo como para que el equipo ya diera el encuentro por perdido, ¿no? Pues la verdad es que sí, que hubo ahí 6-7 minutos que estábamos perdidos y no sé por qué, algo con el 3-0 también, una final, supuestamente siendo favorito, con un buen equipo, y verte 3-0, pues es duro. Uh-huh. Después también decir que los chavales que menos han jugado, jugaron 12, 13, 14 minutos muy buenos de fútbol después, al final del partido. Uh-huh. Fíjate si fueron buenos que estuvieron contra las cuerdas de Estudiantes y con ese 2-2 pegasteis un palo. La verdad que rozasteis el empate, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, la suerte esta vez ha tocado para ellos. Otros años que ellos se han merecido ganar, no nos ha tocado para nosotros y así es el fútbol, eso. Uh-huh. Ya decimos, sobre todo nos quedamos con eso, con que el equipo pudo recomponerse después de lo que pasó en esta final. Vosotros se quejasteis mucho del arbitraje, Paco. ¿Tú crees que condicionó la final? La verdad, te voy a ser sincero. Quizás no el resultado, pero si Dani Sabe le dice algo al árbitro y se lo digo yo igual, a mí me es y a Dani Sabe no. Eso lo tengo yo clarísimo. Y vamos, eso lo sabe mucha gente en Ubrique. Que no quiere decir que influya el resultado, que para mí son merecidísimos campeones. Pero sí es verdad que Montero, yo, cualquiera del que tenemos 20, 22 años, le dice cualquiera a cualquier cosa al árbitro y se la dicen otro tipo de jugadores y no nos miden por la misma vara. Eso es cierto. Porque tú, una cosa que te quiero decir. Sí. Tú ves normal la jugada mía y Leandro, que me echa a mí amarilla y a él no. Eso no es normal. Porque él viene dando, me traigo cuatro codazos, le doy yo uno y me da esa mía, él no. No lo veo lógico, pero que para mí no influyó en el resultado el arbitraje, la verdad. Oye, Paco, ¿tú cómo viste a Estudiantes de esta final? Porque al menos a nosotros nos dio la impresión de que fue la primera vez que se plantó en una final o en una semifinal, en una eliminatoria, siendo consciente de que ellos no eran los favoritos, que lo eran ustedes, y conforme a eso jugó, ¿no? Yo creo que a ellos le vino bien eso. Porque otros años ellos han sido los favoritos y han tenido que llevar más el peso al partido, y ellos se encontraron que tienen un equipo bastante defensivo, tienen buenos defensas como Carlos Gil, Chávez, Leandro, y ellos hicieron su partido, estuvieron bien en defensa y también tuvieron la suerte de que cuando llegaron marcaron, porque no creo que no hicieran muchas ocasiones, pero vamos, que hicieron un buen partido y darle la enhorabuena. Paco, después de lo que les costó a ellos superar a Zulema en la semifinal, parecía que el físico le iba a pesar más en la final, pero estuvieron bastante bien, ¿no? Sí, estuvieron bien. El físico, hombre, el partido de Zulema también estaba muy tocada, muy mermado, la verdad. Y nosotros tuvimos partidos duros, por ejemplo, la semifinal, aunque fuera 4-0, fue engañoso el resultado contra Autoescuela Celia y el Inter de Lián. Jugamos dos veces contra ellos y hay que correr bastante para ganarle. Precisamente esa semifinal frente a Autoescuela Celia, como tú comentas, la primera parte se fuiste con una mínima ventaja y el partido estuvo muy, muy igualadito, ¿eh? Sí, estuvo muy igualado. Nos cerraron muy bien los espacios, no encontrábamos profundidad en nuestro juego y tuvimos que correr bastante para ganarle. Y como tú comentas, en la fase de grupo, bueno, pasasteis de primero con cierta comodidad y efectuamos el partido inaugural frente al Inter de Lián, que os pusieron las cosas complicadas, y bueno, lo que viene ocurriendo también en estas últimas ediciones, luego se tuvisteis que enfrentar a ellos en octavos. No sé si el partido ya fue igual que el de la fase de grupos, porque bueno, una vez os pueden sorprender, pero dos ya es muy difícil, ¿no? En octavo, lo que pasó que en el de grupo ellos estaban más fuertes físicamente, jugaron con 5 o 6 jugadores, y después ya en octavo, cuando tú le meneas a un equipo de este que es físicamente fuerte, pero ya le faltan fuerzas, le meneamos el balón y le costó más trabajo, y ya después lo resolvimos bien el partido de octavo. Octavo con octavo tocó Don Odón y cuarto es ese, de nuevo ese Inter de Milán. El Inter de Lián, equipo que hay que darle la enhorabuena, que ha hecho una gran maratón y la verdad que me han sorprendido. Sí, muy, muy competitivo el equipo, ¿no? Sí, sí, muy competitivo, muy fuerte y luchando mucho. Me ha gustado mucho el equipo este. Así, a modo de conclusión, Paco, ¿qué crees que le faltó ya, volviendo a esa final, a tu equipo, en la final? ¿Qué os faltó este año? Nos ha faltado cabeza. Nos ha faltado saber jugar una final, porque para mí, teniendo el mejor equipo, no se nos puede ir el partido ni por el árbitro, ni por un rival, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar y ya está, y es la cuarta final que jugamos. En 5 años hemos jugado 4 y ya es hora de que aprendamos a saber leer estos partidos. Sobre todo, añado a lo que tú comentas, a saber jugar también con un marcador en contra, ¿no? Tan, digamos, con ese 3-0, no un 1-0 nada más, sino un 3-0, ¿no? El tener la mente fría para saber que quedando 17 minutos, eso es más que remontable. Sí, sí, y se demostró que se podía haber remontado. Tuvimos 2 o 3 ocasiones con el 3-2 para haber empatado el partido. Yo creo que más el fallo de hasta ponernos 3-0 pasar una serie de cosas que no deben de pasarte, sobre todo en una final. Bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí, pero antes de despedirnos quisiéramos trasladarte pues la enhorabuena que nos han hecho llegar a nosotros lo referente a la organización de la Liga de Fútbol 7, ese torneo de verano. Bueno, nos han comentado componentes de los equipos y gente que ha estado viendo que bueno, que estáis realizando una gran labor, ¿no? Esta semana segunda jornada de grupos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que va muy bien, los equipos están contentos, están disfrutando del Fútbol 7 y la verdad es que está muy bonito, que vaya la gente a ver los partidos y eso, que la verdad que hay competitividad y hay buenos equipos y estamos disfrutando mucho. Y muy buen ambiente, que nos han comentado. Bueno, Paco, pues muchas gracias, enhorabuena por llegar a esa final, por ser subcampeones, que no es nada fácil. Nada, pues ya suponemos que se veréis en la misma situación de estar en finales en los años venideros, porque equipo hay desde luego, Pues sí, Jesús, eso no lo dudéis, que vamos a seguir muchos años dando guerra. Y por último, da enhorabuena a Estudiantes, que es un merecido campeón, y nada, que el año que viene más y mejor. Nada, Paco, muchas gracias. Venga, tío. Un abrazo. Bueno, y estamos ahora con Miguel Domínguez, componente de la Estudiantes, que después, como decíamos nosotros, de 13 años, volvía a ganar la maratón de Fútbol Sala. Miguel, buenas tardes, enhorabuena. En principio, no sé si ha sido una alegría contenida, una alegría por la liberación de ganarlo por fin, de tantas veces que se habéis acercado. No sé, ¿con qué sensaciones estás encontrado en esta final? Bueno, después. Buenas tardes, ¿no? Lo primero, alegría porque este equipo tenía una deuda pendiente desde el año pasado, ¿no? Con el Casio, el líder de esto y el alma mate de este equipo, ¿no? Y por eso sí es una liberación, porque hoy sí podemos decir que hemos cumplido, ¿no? Hace un año esperando otra vez este momento, donde una maratón, yo qué sé, muy rara, ¿no? Otras maratones siempre he tenido buenas vibraciones, pero esta maratón, pero el equipo, chapó. Hay que destacar el trabajo que han hecho todos, ¿no? Y ya está, lo más importante es que vuelva a estar con nosotros y la ayudita que nos faltaba nos la han dado desde ahí arriba. Miguel, ha sido un planteamiento, ya no sobre el campo, sino yo creo que mental, diferente al de otros años, porque creo que de las pocas veces que en una semifinal o una final habéis llegado sin la idea de que teníais la obligación de ganar ese partido, sino con la idea concebida de que ellos eran un poco más favoritos que vosotros, ¿no? Sí, antes de empezar lo dije claro a ellos, ¿no? Que no teníamos absolutamente nada que perder. Nosotros no veníamos de favoritos, ni queremos ser favoritos, ni nada, ¿no? Nosotros simplemente lo que les dije que salieran a la pista y disfrutaran. Y creo que lo han hecho, ¿no? Han disfrutado y ahora van a disfrutar. Y han sufrido. Y hombre, para ganar, todos los títulos que se ganen hay que sufrir. Si no se sufre, los títulos no saben igual, ¿no? Ha sido una final, yo creo que la hemos tenido súper controlada, pero faltando 7 minutos, no sé. Ya ahí parece que entraba los fantasmas, ¿no? Los fantasmas, que donde hemos visto bien los fantasmas ha sido en semifinales, ¿no? Que ahí sí que nos empató el Zulema 2-2 y ahí sí que yo me veía más fuera que dentro, la verdad, pero esta vez la lotería de los penaltis pues cayó de nuestro lado. ¿Le ha podido también al que de que quizás la ansiedad? Creo que sí, ¿no? Bueno, no, eso deberían de contestarlo ellos, ¿no? Pero nosotros sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo sabía el partido, si sabía que era con ellos, el partido estaba más que estudiado. Era que pasaran los minutos y luego que pasaran minutos y ellos se iban poniendo, que se pongan nerviosos. Que creo que es lo que se ha visto, ¿no? Yo creo que ellos, ese favoritismo, como tú dices, y esa ansiedad de querer ganar, pues la ha pasado factura, ¿no? Igual que a nosotros, pues nos ha pasado otras veces, que quieres ganar y parece que tienes la obligación de ganar y te... Un equipo que lo hemos dejado, nos han metido un gol, ¿no? Un equipo que con todos los jugadores que tiene eso, lo más normal es que 2 o 3 goles meta por partido, ¿no? Y yo creo que defensivamente lo hemos hecho muy bien, hasta que faltaban 7 minutos, que ahí ya es lo que te he dicho, o fantasmas, o nervios, o no sé, ¿no? Pero la sensación que se lleva uno es magnífica, ¿no? Yo creo que es mejor después, hasta después de los 13 años, es por lo que te he dicho, por el motivo de darle esa felicidad a esa mujer y a esos zagales, ¿no? Que se los tenía prometido y yo ya hoy cumplo mi deuda con Cristóbal, ¿no? Que sé que donde quiera que esté, pues hoy es un día gordo para él, igual que va a hacer para nosotros. Mirándolo desde fuera, ¿no crees que ellos se han desquiciado demasiado pronto? Porque cuando se ha montado el tumulto ese en el partido, todavía quedaba todo un mundo por delante en el marcador. ¿Qué ha pasado? No sé, ¿no? Pues te lo vuelvo a decir, eso deberían de contestar ellos, ¿no? Ellos sabrán el por qué han hecho lo que han hecho, ¿no? Una acción que no hace falta que ni que se comente. La ha visto todo el pabellón, ¿no? Una acción que sobra y yo creo que ahí, incluso a raíz de eso, es cuando ellos han estado mejor, ¿eh? Uh-huh. Es cuando ellos han estado mejor, a raíz de esa jugada, ¿eh? Que como quien dice, parecía que ya se iban del partido, pero ahí está. Los chavales que han entrado del banquillo, ¿no? Se llaman, un chaval que juega poco, ¿no? Pues es el que nos estaba creando más problemas desde que entraron los chavales, ¿no? Y la verdad que hemos sabido sufrir, te lo vuelvo a decir, para ganar un título hay que sufrir y de lo lindo, ¿no? Y la verdad que yo creo que ya es que este equipo, yo creo ya que se lo merecía, ¿eh? Son, en 13 años han sido 9 semifinales, una final y 2 veces que caímos en cuarto, ¿no? Yo creo que ya... Que ya estaba bien. Y se repetía el guión, 13, se ponía 3-0, todo a favor. Acortaban, como tú decías, Chema creo que era el que acortaba la distancia. Y después, pues esos últimos 7 minutos se han hecho eternos, ¿eh? Ya con el 3-2, un palo que han dado también. Con el 3-2, un palo, un doble penalti. Y era... Es que no sé, es que intentaba... Porque tuve Dani Chávez, ¿no? ¿Qué vamos a decir de Dani Chávez? Y estaba nervioso, es normal, es que es normal, es que... Te vea falta de 7 minutos otra vez, como tuvimos el año pasado, y ahora te meten el 3-2. Y quiera o no, por la cabeza se te vuelve a pasar. Y ya eran muchas, ¿no? Pero con la ayuda que hemos tenido desde arriba, pues esta vez ha quedado en la casa de los estudiantes. También cabe destacar que habéis llegado a la final físicamente bien, ¿no? Sí, lo teníamos súper estudiado, ¿no? Sabíamos los jugadores que a semifinales y final tenían que llegar a tope, y gracias también a los emparejamientos y los cruces que hemos tenido, ¿no? Que también se... Lo hemos podido realizar, ¿no? También el partido con el Marca, un equipo duro, pues nos pusimos 3-0 ganando rápido, entonces sí puede ir reservando los jugadores, ¿no? Y la verdad que súper contento, en especial por todos ellos, ¿no? Porque se lo merecen, después de un año muy duro, ¿no? Y ahora que lo celebren. ¿Cómo ha sido la fase de grupo? ¿Habéis terminado como primero? ¿No ha habido mayores problemas, ¿no? La fase de grupo empezamos el primer partido con Pintura Rafa, ¿no? Que vaya partidito. Ganamos 5-1, luego con el Bortazú, sí fue más o menos un partido bueno. Y luego con el Fran General y no hubo historia, ¿no? Estaban 5 a lo justo y creo que fue un 9-0 por ahí. El primer partido de octavo, para olvidar, la verdad, para olvidar, porque cualquiera que nos viera, si no es porque llevamos el nombre atrás en la espalda, no se creen que somos los estudiantes. La verdad que ese ha sido el único luna que yo veo esta maratón, ¿no? ¿Con quién era? Con el autoservicio La Plaza. La primera parte malísima, ¿no? Ya luego en cuartos de final con el Marca sí salió el equipo de otra manera, ¿no? Y en semifinales estábamos bien, teníamos el partido controlado, pero en una jugada que nos meten un gol, que eso es una jugada de infantiles, una falta que te pitan, que hay que ponerse delante el balón, eso, y más jugadores con la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Y ahí nos empatan y ahí la verdad que estamos más dentro, más fuera que dentro. No, también ha sido una semifinal bonita, ya decimos. Sí, sí. Te lo he comentado durante todo el año. A mi gusto y a mi parecer, es el equipo que mejor despliega el fútbol sala, ¿no? Con Álvaro y Fran y los dos o tres zagalitos que tienen, que la verdad que es un equipo que va a dar mucho ruido, ¿no? Y porque físicamente ellos están más cortitos. Nosotros no lo mismo tener 8 cambios, que sean más o menos parejos, que tener 3 cambios. Y está jugando aunque vengan de un grupo de 3, lo que sea, porque el cansancio existe. Juegue, no juegue, el cansancio existe. Y la verdad que el Zulema, era un partido que súper le temía, ¿no? Oye, y en esa tanda de penalti, ¿qué te pasa por la cabeza? Porque después de, como te dices, está dominando 1-2, empatar, y os veía ahí en la misma situación. La tanda de penalti, y como los lanzamos, que yo creo que de todas las tandas de penalti que hemos lanzado ha sido la más mala, y es la que hemos ganado, ¿no? Los 3 penaltis hacia el centro, rozando al portero, y ahí está la lotería. Esta vez pues estaba para nosotros, ¿no? Y Frank, que una pena que él se va... Hombre, porque da coraje, ¿no? Yo sé lo que es fallar un penalti. Y nada, darle ánimo al Shabbat, y la verdad que esta vez estaba la lotería para nosotros. Habíamos comprado todas las ristras de Zú. Como decíamos, bueno, se comentaba allí, bueno, este año va a pasar como con el Cádiz. El año que lo tiene más difícil es capaz de ganar. Estaban diciendo eso de este ahora antes. Ahora que estabais diciendo eso, Alejandro Lanillado lo llevaba diciéndome desde el viernes. Me decía, negro, que esto va a ser como el Cádiz. Lo que pasa que ahora mismo aquí que estamos solos en el pabellón, pues es que todavía no me lo creo, la verdad. No me lo creo, han sido tantos sinsabores con con la maratón que hasta que no pasen unos días uno no estará... Lo que pasa es que súper contento, sobre todo por lo que te he dicho al principio, ¿no? Por esa familia que se lo merecen, la verdad. Ahuyentar fantasma. Aquí comentaron que la maldición de estudiante comenzó en el 94 con los Celtas. Cuando iban ganando también 3-0, que perdieron 4-3, ¿no? Yo qué sé, yo he vivido de todo, Jesús. Yo iba ganándole al Marca 5-1 y perdimos 6-5, que quedaban 4 minutos. Por eso yo, hasta que no escuchas la bocina... Sí, la verdad es que se te viene a la cabeza. Que era no, se te viene con un 3-0, un 3-1, un 3-2. Y ahí que estábamos ahogados, que no salíamos de nuestro área, que estábamos súper ahogados. Si no me da el infarto, ya no me da, seguro, seguro. Súper contento. Una sensación que... comparable al nacimiento de mi hija, fíjate lo que te digo. Que de aquí se los quiero dedicar a ella y a mi mujer, ¿no? A mi hermana, que siempre está ahí con nosotros, y a todas las novias de los jugadores, mujeres, y a todos que es de la familia de los estudiantes. Que nosotros somos los que jugamos, pero el título es para todos, no solamente para nosotros. Uh-huh. Cuarta maratón que se lleva Estudiantes. Miguel, muchas gracias por habernos atendido, enhorabuena, después de todos estos años hablando de sinsabores, de... Todos los años igual, por fin ya se rompe esta racha y para seguirla. Ya no me va a decir más el eterno aspirante. Ya no. Pues muchas gracias, Jesús, muchas y un placer hablar contigo. Igualmente, un abrazo. Pues prácticamente con esta última grabación que acabamos de escuchar vamos a poner hoy el punto y final a este resumen en lo deportivo de lo que ha sido esta 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Mañana martes nos vamos a quedar con la maratón, vamos a seguir hablando de la maratón, pero nos vamos a centrar ya en el análisis de lo que ha sido este evento, el plano organizativo con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con el que también luego repasamos temas deportivos, que para eso es el deporte que nos gusta y el que hemos podido presenciar durante este fin de semana. Ya decimos, la segunda parte de este especial sobre la maratón de fútbol sala de Ubrique, mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.